tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera. Somos animales. Todo esto era una montaña, con ríos anchos y largos, y con mañanas doradas. Con un pesado mazo, golpearon en la cabeza al toro. Al menos 10 veces. Y este no moría, sino que quedaba pataleando en el piso. Luego ciñeron su pata en una cadena y mientras la polea lo levantaba, su cabeza sonó fuertemente contra el cemento. Lo pusieron boca abajo y aún vivo jadeaba de dolor y de miedo. ¿Dónde fueron los tigres? ¿A dónde están los jaguares? ¿Qué pasó con los lagartos? ¿Quién mató a mí? El toro, moribundo, seguía dando patadas. Es entonces cuando el verdugo le clavó el cuchillo en el cuello y con un tajo certero logró que el toro se desangrara y recién muriera. Su muerte lenta, con un sufrimiento indescriptible, es parte de la crueldad contra los animales que hoy, ahorita, se practica y se está practicando de forma institucionalizada en el matadero municipal de La Paz. La pistola que aturde al toro e impide el sufrimiento del animal está, para variar, averiada. ¿Y quién sabe hace cuánto tiempo? No hay repuesto y dizque está guardada en un cuarto que difícilmente puede llamarse taller, pues está lleno de goteras, completamente sucio, desordenado, y nadie podría allí adentro ni encontrar ni reparar nada, porque es más bien un basurero de chatarra con piso de tierra. Vinieron los cazadores. El sufrimiento del animal en el matadero de La Paz es un dato circunstancial sin importancia alguna para los administradores del matadero, que para colmo son parte del sector de los carniceros. E inclusive este no es un dato de ningún tipo de importancia para los propios trabajadores de ese lugar, que son testigos y verdugos al mismo tiempo de esos animales. Ese es el matadero municipal de La Paz, un campo de concentración nazi. Se nos está terminando la vida, cada iguana que se muere no vuelve, cada especie que... Lo que está sucediendo allí cada 10 minutos debiera provocar una revuelta 10 veces más sentida que la que ocurrió el viernes por el maltrato cruel de una pastora contra su perro. Y esto no quiere decir que de mi parte yo tenga ninguna intención de relativizar el maltrato que protagonizó esa mujer contra el animal. Los que cazan por deporte, por las pieles. Este dato que les doy tan inmediato, como lo que está pasando con la carne que comemos cada día, nos devela la banalidad con la que la marcha contra la crueldad contra los animales trató el tema. Una masa de personas, mayormente de la clase media, con sus mascotas, cuyas ropas y adornos más bien mostraban una suerte de humanización, entre comillas, de sus mascotas. Una suerte de manipulación afectiva de esos animales en función de sus propias carencias afectivas. Una relación con las mascotas la que estaba presente en la marcha, donde las mascotas forman parte del laberinto afectivo que supone mayor aprecio y veneración por el perro que por la trabajadora del hogar. Y que a su vez supone que la trabajadora del hogar odie y maltrate al perro y no al patrón. La crueldad contra los animales no es una crueldad distinta que la crueldad y la violencia contra las mujeres o contra los niños y las niñas. Entender eso es simplemente urgente. El grito exaltado en la marcha por la penalización con cárcel por la crueldad contra un animal no es más que el deseo de castigar, desatado en la sociedad como un círculo vicioso que empieza en el castigo contra la niña y el niño, el castigo contra la libertad de las mujeres y el castigo contra los animales. O sea, un círculo vicioso de castigo contra castigo. Por hambre ahí se nos está terminando la vida. Cada iguana que se muere no vuelve. Cada especie que en la tierra se extinga no. Castigar y seguir castigando en un mundo donde el castigo recae siempre sobre el otro diferente. Hacer eso es reforzar la matriz política que nos ha llevado a este punto de sociedad invivible que solo acumula problemas sociales, que ante esos problemas sociales solo atina a dictar leyes inservibles como santo y ridículo remedio. La ley en este, como en tantas decenas de cuestiones y de casos, es un remedio narcótico calmante de conciencias para que supongamos que el problema queda resuelto y que nuestro gobierno o nuestro sistema va a mejor y es capaz de aportar soluciones a los problemas. Fueron los tigres, ¿a dónde están los jaguares? ¿Qué pasó con los lagartos? ¿Quién mató? La crueldad contra los animales es un problema más profundo. Lamento comunicárselos. El remedio no es la ley ni el castigo. Lamento comunicárselos. Hay que, de una vez, formular y tener la capacidad de decir que estamos ante la necesidad de cuestionarnos todo el orden que sostiene nuestra vida. Todo el orden que sostiene nuestra vida. Estamos ante la necesidad de entender, en relación a los animales, que nosotros, los y las humanas, aprendimos en el colegio todo aquello que nos diferencia de los animales. ¿Y qué es esa la lección equivocada? Los que cazan por deporte, por las pieles, no por hambre. Ahí se nos está terminando la vida. Cada iguana que se muere no vuelve. Cada especie que en la tierra se extinga no. Para los humanos la muerte. Trae para los humanos la muerte. ¿A dónde? Nosotros, los humanos y las humanas, somos animales. Aprendimos en el colegio que el modelo del humano perfecto es el hombre, el macho. Y que Dios es hombre y es blanco, y que los blancos, por tanto, son más parecidos a Dios y superiores que todos los otros. Esa es también una lección equivocada. ¿Quién mató a mis animales? ¿Quién mató a mis animales? ¿Quién mató a mis animales? Sí, dígame quién lo mató. No somos dioses, somos animales. Estamos frente a la necesidad de buscar más abajo, más adentro, la raíz de nuestros problemas. Estamos en la necesidad de ubicarnos que no hay solución, ni aislada ni parcial posible. ¿Ya? Aislar la cuestión de los animales como una cuestión que empieza y termina en los animales. Aislar la cuestión de la violencia contra las mujeres como una cuestión que empieza y termina en la violencia contra las mujeres. Aislar la cuestión de la soberanía alimentaria y aislar y aislar y aislar un problema de otro. Estamos frente a la necesidad histórica de buscar más abajo y más adentro la raíz de nuestros problemas y de entender que no hay solución, ni aislada ni parcial, posible. Que se muere no vuelve, cada especie que en la tierra se extinga, no para los humanos la muerte. No podemos contentarnos con el absurdo de plantear la solución de la cárcel contra la violencia a los animales, cárcel contra la violencia a las mujeres, cárcel contra la violencia sexual, y así idiotamente ir dejando todos los problemas sociales que nosotros y nosotras mismas producimos en manos de un sistema carcelario, penal, policíaco y judicial que es un infierno fascista, racista, clasista y homofóbico. Para los humanos la muerte, traje para los humanos la muerte. ¿A dónde fueron los tigres? ¿A dónde están los jaguares? Una violencia está relacionada con la otra. Y no solo eso, luchar contra una forma de violencia es luchar contra todas las formas de violencia. La forma como nos relacionamos con los animales es el reflejo directo de la forma como nos relacionamos entre humanos y humanas. La crueldad contra los animales está conectada con la crueldad entre nosotros y nosotras. Y ahí estamos en un punto muerto. Ni la ley ni el parlamento nos sirven para nada. La ley y el parlamento no nos sirven para nada porque son parte de todo el sistema de hipocresía social. Doradas, con ríos anchos y largos y con mañanas doradas. Antes la sociedad boliviana hoy tiene que reinventar un escenario social nuevo donde sacudir las estructuras decadentes y demagógicas y retomar las ganas y la fuerza para repensarlo todo. ¿Dónde fueron los tigres? ¿A dónde están los jaguares? ¿Qué pasó con los lagartos? ¿Quién mató a mis animales? ¿Quién mató a mis animales? Y a la montaña cargada de tucanes. La cena de frente es para los valientes. Que caminen por ahí. Dicen que hace mucho tiempo todo esto era una montaña, con ríos anchos y largos y con mañanas doradas, con ríos anchos y largos y con mañanas doradas, antes de salir el sol. Cantaban miles de pájaros, a un kilómetro de aquí ya había huellas de venado, a un kilómetro de aquí ya había huellas de venado. ¿A dónde fueron los tigres? ¿A dónde están los jaguares? ¿Qué pasó con los lagartos? ¿Quién mató a mis animales? ¿Quién mató a mis animales? Y a la montaña cargada de tucanes y quetzales. ¿Qué pasó con las tortugas? ¿Quién mató a mis animales? ¿Quién mató a mis animales? Cazadores con sofisticadas armas, los que cazan por deporte, por las pieles, no por hambre. Los que cazan por deporte, por las pieles, no por hambre. Ay, se nos está terminando la vida. Cada iguana que se muere no vuelve. Cada especie que en la tierra se extinga, no hay para los humanos.